Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva transmisión de Morras Chambeando. Nos da mucho gusto estar con ustedes. ¿Sí se escucha? Bueno. Estamos bien contentas porque estamos transmitiendo desde las 400 Voces, la cooperativa Las 400 Voces, una bandita que se ha mostrado muy solidaria con nosotras y con otras organizaciones para eventos y demás. El Bullerengue que se llevó acá, lo de Haití apenas. Una cooperativa que apenas está abriendo sus puertas por si quieren darse una vuelta. También al ratito estará la bandita platicándonos un poco del proyecto, lo que están haciendo, por qué están acá. Están ubicados por Copilco, también se pueden checar las redes sociales, ahí está la dirección. Soy Ale, les saludo, nos da mucho gusto estar aquí con un tema bien interesante que tiene que ver con todo esto de la defensa del territorio en Morelos por la termoeléctrica y estos proyectos de corte neoliberal, digamos, que se están llevando a cabo y que pues las comunidades de allá se están organizando por las afectaciones que están teniendo. Tenemos acá una invitada especial que justo nos va a platicar de cómo está la situación por allá. Ella está participando, está colaborando también allá con las organizaciones del estado de Morelos y nos estará contando aquí en el Morras Chambeando, así que quédense. Vivi, ahora te toca estar en las controles. Sí, ahora me tocó por acá, igual que Ale, pues estamos muy contentas de tener aquí a nuestra invitada, le agradecemos mucho que llegó bien temprano y pues también le agradecemos mucho lo que viene a compartirnos, porque anda también como muy movilizada y tuvo la oportunidad de andar cubriendo el evento que se llevó a cabo en el estado de Morelos, precisamente relacionado con lo que decía Ale, estos proyectos también denominados de muerte. Ahorita ella ya se presentará y nos contará un poquito más qué está pasando por el estado de Morelos. Vamos a ir a una canción para que puedan ir sintonizándonos, para que se puedan ir poniendo cómodos. Pues quédense acá con nosotras. Le mandamos un saludo a la Mets, que ahora no nos pudo acompañar, pero que anda en Oaxaca también cubriendo ahí algunas actividades. Y a la Connie desde Chile, que lamentablemente no nos pudo mandar la cápsula, pero pues este tema que está vinculado a la defensa territorial será una constante en este programa. Entonces, les invitamos a que se queden con nosotros. En la página del Morras Chambeando estamos atentas a sus comentarios, a las preguntas que quieran hacerle acá a nuestra invitada. Y también estamos compartiendo unos videos que nos está compartiendo Witzilin. Antes de irnos a la canción, no sé si quieras presentarte, decirnos pues de dónde vienes, más o menos qué andas haciendo, lo que tú nos quieras como compartir. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Y pues yo soy Witzilin Olin, soy parte de Noticias de Abajo ML, que es un espacio noticiero que recopila todas las noticias que comparten y que elaboran los compañeros y compañeras de medios libres, y que pues nosotros lo que intentamos es transmitir todo ese trabajo que hacen, darlo a conocer, ¿no? Y lo compilamos todo en un noticiero y es lo que forma parte del contenido de ese programa. Y también soy parte del Laboratorio Popular de Medios Libres. Y pues hoy les vamos a estar compartiendo un poquito de la vivencia que nos tocó vivir en esta asamblea que se realizó en Amilcingo, y también los diversos eventos que se realizaron a 100 años del asesinato y traición de Emiliano Zapata, pero también pues mencionando un poquito esas voces que se quedaron debajo de esos titulares que hablaban únicamente de Zapata, ¿no? Y de la lucha del ejército revolucionario, pero que perdió de vista también muchos esfuerzos de mujeres y que también son voces que se plasmaron en que incluso de otros países vinieron y participaron y también hablaron de su experiencia de la revolución, ¿no? Y de cómo están también ellas defendiendo, ahora sí poniendo el cuerpo y a la fuerza también, están defendiendo el territorio en otros espacios. Sale, entonces ahorita regresamos. Soy el agua. Soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arcoíris penetrante. Soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Regresamos al Morras Chambeando, espero que ya nos estén sintonizando. No olviden mandar comentarios, preguntas a la página de Facebook y también checar el material que se está subiendo, que acá la compañera invitada nos compartió. Y como ya les comentábamos al inicio, el tema de hoy pues va un poco inclinado a la defensa del territorio y a todo el proceso que está ocurriendo en Morelos a partir de la cuestión de las termoeléctricas, pero que como veremos, pues más bien son todos estos megaproyectos que ya vienen de años atrás, que iniciaron incluso con gobiernos pasados y que claro, ahora están tomando otro carácter, pero que al final de cuentas pues son proyectos que están coordinados por empresas principalmente, empresas en su mayoría a veces nacionales, otras extranjeras, pero que afectan totalmente a las comunidades desde la cuestión ambiental hasta la cuestión política y de organización también, como ya ahorita a lo mejor la compañera nos puede compartir un poco. No sé si, por ejemplo, quieras empezar un poco, a lo mejor contándonos un poco para la bandita que a lo mejor no está tan enterada, del proyecto de la termoeléctrica, con qué tiene que ver, cómo se está llevando a cabo, desde hace cuánto está como este proyecto en el estado de Morelos, bueno, y en otros estados, en Puebla y Tlaxcala, me parece. No sé si quieras comentarnos un poco. Bueno, este es un proyecto que ya lleva muchos años, exactamente no sé, pero se pueden dar una idea, el gasoducto ya está terminado básicamente. La termoeléctrica es lo que todavía, hay unos pasos que todavía están por faltantes, pues, para que esté en funcionamiento al 100. Pero este gasoducto forma parte de esa reforma energética que estuvieron promoviendo desde gobiernos atrás y que actualmente pues siguen más fuertes, ¿no? Esas reformas que fueron parte de un paquete de reformas estructurales que nos impusieron y que pues hasta la actualidad no se ve que vaya a haber como un avance para echarlas abajo, ¿no? Y la termoeléctrica pues básicamente es parte de ese programa energético, ¿no? Que forma parte de esa reforma y que también se une junto con la terminal de gas licuado que construyeron en Colima, que también de ahí va a salir otro gasoducto, porque es una terminal de gas licuado que va a transportar todo ese gas hasta el centro del país. Y este gasoducto que está en Morelos, que pues básicamente va a alimentar también, entre otras industrias, a la termo, ¿no? La termo, pues digamos que hasta por experiencias pasadas y por otro tipo de termos que son similares, que manejan el mismo proceso de transmisión de proceso de energía, pues llama mucho la atención que lo hayan construido justo en esa zona, ¿no? Pero pues ya cuando se empieza a ver que quiénes son los que van a estar beneficiados tan solo por la construcción de esa planta, pues ya se entiende, ¿no? O sea, se necesitaban un espacio fuerte de terreno y ese no lo pueden ubicar en cualquier zona del país, especialmente en las costas, ¿no? Porque las costas también está la situación de que si es una zona que tenga mucho flujo de transporte o así, está muy peleada por el narcotráfico. Entonces, pues aquí la termo lo que pues ha provocado ha sido pues básicamente la preocupación de la ciudadanía, que al principio pues no sabía ni siquiera de qué trataba, ¿no? Ya cuando empezaron a conocer de qué era lo que ese monstruo, ¿no?, que les están construyendo, porque es impactante, ¿no? Cuando uno llega es como... Es muy impactante ver todo ese espacio que ya destruyeron y que ya están construyendo toda esa planta. Y pues también todos los recursos que se va a llevar y que ya se llevó, ¿no? O sea, todo lo que destruyeron ahí, todo lo que el agua que van a necesitar, toda la contaminación que va a provocar, porque si alguien llega a darse una vuelta ya para donde está esta termo, va a ver que está así a pocos metros la población, ¿no? Entonces, pues básicamente este proyecto forma parte de ese plan monstruoso de reforma energética que pues ahora ya se está consumando, ¿no? Este gobierno, contrario a lo que prometió mucho tiempo, a lo que muchas personas pues básicamente brindaron su esperanza justamente en ese proyecto, fue porque habían prometido que esos proyectos no iban a pasar, ¿no? Y ahorita pues ellos mismos han reconocido que no es tan fácil, ¿no? O sea, a lo mejor en aquel lado sí era así como, pues mostrarse muy, como lo catalogó Andrés Manuel, muy de izquierda, muy así, muy izquierda radical, pero ya cuando llegó al poder vio que no era tan fácil, ¿no? O sea, que tenía que negociar, que tenía que ver cómo trabajar eso, pero el problema es de que las personas, muchas, brindaron su apoyo y brindaron su esperanza y su confianza justamente en que él se iba a ponerse contra esos monstruos capitalistas y que iba a tirar proyectos de ese tipo. Todo lo contrario, eso ya lo habíamos visto desde antes, porque él finalmente pues es político, él tenía que negociar. Ese fue, digamos, el costo de haber llegado a la presidencia, porque de otra forma no hubiera llegado, ¿no? Entonces, pues ahora él tiene que tratar de, dentro del panorama negro, que ya, o sea, ya peligroso que ya nos habían pintado, pues ahora es cómo trabajar esos proyectos, pero también tratando de convencer a la gente de que pues hay alternativas, ¿no? El problema es de que las alternativas pues no se le brindan a la población, porque una vez en función esa termoeléctrica, las consecuencias para la población que está a los alrededores van a ser, pues ahora sí que terroríficas, ¿no? O sea, porque eso ya lo hemos visto en otros lugares donde hay termoeléctricas. O sea, si hablamos de Colima y una termo, entonces, y maneja ese mismo proceso, entonces pues ya sabemos más o menos de qué va, ¿no? Entonces, pues eso justamente es lo que hizo que la población empezara a organizarse para tratar de frenar el proyecto, lo cual va a ser muy complicado, porque pues ya en la, digo, no es imposible, ¿no? O sea, hasta Andrés Manuel López Obrador sabe que no es imposible cancelar ese proyecto con todas las implicaciones que eso conllevaría, ¿no? Pero también es pensar cuánto de nosotros, como población, hemos tenido que pagar de esos a los que ahora ya no tienen miedo de pagarles la indemnización por no ejercer su proyecto, ¿no? O sea, la población sí tiene que pagar Fobaproa, sí tiene que pagar las deudas de los préstamos que piden para terminar sus gestiones. O sea, todo eso sí lo tiene que pagar el pueblo, pero el empresario no puede perder nada, ¿no? Entonces, ahí, pues digamos que lo que fue muy bonito de esta asamblea que se realizó en Amilcingo fueron las voces que llegaron a unirse, ¿no? A sumarse, porque están viviendo situaciones similares, porque ya saben que a lo mejor no de una termo o así, ¿no? Pero también saben lo que implica que los estén oprimiendo, que los estén explotando, que los estén desplazando, ¿no? Entonces, hay un material que incluso, que fue lo que te mandé, es una compañera que se llama Alessa Dro. Ella es parte de las mujeres de Kurdistán. Ella vino también a sumarse a esta fecha, ¿no? Que para los mexicanos puede ser como muy simbólica por todo lo que implicó una revolución y por todo lo que ha tratado de reivindicar ese movimiento zapatista que hoy ha estado tan golpeado, ¿no? Y que sigue siendo golpeado y que sigue siendo estigmatizado y que sigue siendo desplazado y golpeado y bueno. Y pues ellos saben mucho de esa experiencia porque pues básicamente ha sido como el zapatismo ha sido como un lenguaje universal y ha traspasado fronteras y una de esas fronteras pues es Kurdistán, ¿no? Ellos cuando nos platican o incluso audios que ellos mandan saludos porque ya habían mandado un saludo al primer encuentro de mujeres del año pasado, pero en esa ocasión también tenía pensado mandar una comisión que no pudo pasar porque aduana, más bien ahí en la frontera México no los dejó pasar, pero en esta ocasión pues sí se pudo que pudieran asistir por lo menos una de las representaciones de esa voz, ¿no? De esas mujeres que pues han, ahora sí que con armas y todo, han tenido que defender el territorio y ahorita se encuentran pues ahora sí que en un territorio autónomo y que lo siguen defendiendo, ¿no? Porque siguen queriendo quitarles ese logro que ellas consiguieron y vinieron a transmitir justamente eso, ¿no? Porque ellas mencionaban que pues no hay lucha que esté aislada, ¿no? Y actualmente como que todas las luchas de territorio, especialmente en México si lo vemos, por ejemplo, hubo un tiempo para acá, muchos hombres han tenido que irse a trabajar a Estados Unidos o emigrar o a otros estados, y las mujeres son las que se han encargado de sembrar, de cosechar, de cuidar el territorio, y pues básicamente eso lo que fue formando fue una organización de mujeres que ya están dispuestas a, o sea, que ya están con una capacidad organizativa para movilizarse, para, pues ahora sí que protestar, para organizar incluso asambleas. O sea, ha sido como un proceso que el mismo Estado ha promovido indirectamente, pero que hoy ha logrado pues que mujeres estén al frente de esos movimientos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con la compañera Teresa Castellanos, que ella está muy movilizada en Huesca y que fue una de las que llamó de izquierda radical. Pero afortunadamente hay mucha izquierda radical que ha estado movilizándose y que ha estado en defensa del territorio, porque no está desvinculada una parte de otra, ¿no? Tanto el alimento, tanto los animales, tanto el ambiente, los ecosistemas, todos están vinculados a un solo, a un, una sola forma de convivencia, ¿no? Entonces, lo que mencionaba la compañera Alessa Dro, que lo que nos vincula a las mujeres directamente con la defensa del territorio, con la defensa de los ecosistemas, ha sido de que pues esos daños que ha provocado el capitalismo están basados en la opresión, ¿no? En la discriminación, en el poder sobre alguien que ellos consideran inferior, ¿no? Entonces, como las mujeres hemos estado dentro de ese panorama, es justamente lo que nos hace como más conscientes y más nos da como más sensibilidad para poder entender el por qué un territorio está siendo devastado por alguien que le importa poco lo que haya, con tal de que pues pueda desarrollar su negocio, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que devastan zonas de bosque porque van a sembrar aguacates, ¿no? Como lo hemos estado viendo, que eso ha sido una constante, porque pretende pues así cambiar ese ecosistema para ya darle otro uso, ¿no? Y eso ha sido también como la firma, y que ha sido como ese mensaje que quedó, como a mí al menos me quedó como más grabado de estas asambleas y de el evento en China Meca, pues justamente eso, ¿no? Cómo las mujeres ahorita en este momento pues estamos como más en esa sintonía para buscar organizarnos y también empezar con a promover más la defensa del territorio, ¿no? Me parece que has entrado un tema que es como fundamental también para el programa, que es como la participación que nosotras tenemos, y además los lazos, ¿no?, que ya se están construyendo nacional, pero internacionalmente, porque bien lo decía Ale al principio del programa, este es un proyecto, ¿no?, y es un proyecto a nivel global, en el que los bienes naturales, el territorio, pero además el territorio entendido cómo lo pensamos nosotros, quiénes viven ahí, ¿no? Que no solo somos los humanos, ¿no? Como también ya lo mencionabas ahora, ¿no? O sea, hay especies animales, hay especies vegetales, ¿no? Que también son seres con vida, el mismo suelo es un ser con vida, ¿no? Y como lo dices bien, o lo dijeron bien las dos al principio, esto responde más bien a un proyecto económico para intereses particulares, y pues que es una preocupación que ya es latente a nivel global, pero me parece que así como a nivel global es una preocupación y una amenaza, también la respuesta se está dando de esta manera, ¿no? Y esto también es bien interesante. Vamos a ir con una canción. Bueno, más bien es Máxima Acuña cuando canta en la ceremonia donde le dan un premio, que justamente, ¿no?, habla sobre el proceso de las mineras en Perú. Y también la participación, ¿no?, de esta defensora también de los bienes naturales, que su lucha también es bien interesante y que ojalá tengamos oportunidad de abordarlo un poquito más. Regresamos al Morras Chambeando, les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, a Yoko, a Viri, a Sean. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos atentas a las redes sociales. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, La policía llegaba, la policía llegaba. Con mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron. Mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía. Solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía. Con pajitas me abrigaba, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas. La vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas. Caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Recordamos que estamos acá con un tema bien interesante, que sus comentarios, sus preguntas, porque justo como lo mencionaba Viviana, pues esta defensa del territorio no es un caso aislado, ¿no? Creo que nos compete a todas y a todos. Y pues estar informados principalmente para poder en qué podemos colaborar, en qué podemos participar. Como ya nos había mencionado la compañera acá invitada, toda la organización que se está llevando en estas comunidades no es una organización que apenas se dé, ¿no? Es una organización que ya viene de años atrás, diríamos que histórica. ¿Por qué? Porque pues estos megaproyectos nacionales e internacionales pues también son históricos, ¿no? Y a quienes afectan más, pues claro, a las comunidades que se encuentran ahí, pero que al final de cuentas también es un tema que nos compete a todas y a todas, en el sentido de que finalmente vivimos de la tierra, ¿no? No sé si quieras, digamos, comentarnos un poco esto que decías de la organización de las mujeres. ¿Cómo es que las mujeres, digamos, entran a esta organización respecto al tema de la termo? ¿Y cómo ellas, digamos, están apropiando de estos espacios, ya desde su trabajo también, para la defensa del territorio, ¿no? ¿Qué proponen? ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo la organización con la comunidad en general? No sé si puedes comentarnos algo. Bueno, pensar en una como tipo fórmula de organización, pues ahora sí que yo, a mí me ha tocado ver diferentes formas de incluso de acción, ¿no? Pero yo pienso que todo va vinculado a justamente en qué tan cerca estén o no de una zona como más industrial o más de ciudad, por así decirlo. Pero pues en toda la zona de Morelos y eso, que también pues se han estado, han tenido que enfrentar un montón de megaproyectos, o sea, lo vemos, por ejemplo, en Tepoztlán, ¿no?, con la autopista. Lo vemos en Xochicuautla, lo vemos en Huitzilapan, lo vemos pues ahora en Huesca, lo vemos en Amilcingo. Morelos ha sido, a pesar de que es, bueno, el como el foco del, o el, digamos, el lugar de nacimiento del movimiento zapatista, por así decirlo, o el lugar donde fue como más, más, este, más fuerte este movimiento, es donde ahorita están, por estar en la zona más céntrica del país, es donde han tenido que estar peleando justamente con esta imposición de megaproyectos, ¿no? Y desafortunadamente en algunos casos han tenido que ceder, aunque sea bajo sus condiciones, pero han tenido que ceder ante estos megaproyectos porque finalmente el Estado ha estado pues golpeándolos demasiado, la represión ha sido brutal, les han asesinado compañeros, o les han amenazado. O sea, es una constante de que ellas y ellos viven pues en constante amenaza, ¿no? Y eso pues ha sido una constante en todo el país. No nada más las empresas han tenido libertad de tomar el terreno que ellos quieran, en el lugar que ellos quieran, en las condiciones que ellos quieran, sino también pues vulnerando la seguridad y la vida de las personas que están alrededor de esos megaproyectos, ¿no? Que es algo que lo mínimo que debería de haber, de lo que debería de garantizar alguna instancia sería la seguridad de las personas, ¿no? Pero ni siquiera eso, hasta eso se vulnera. Se vulnera el ecosistema, se vulnera el territorio, se vulnera la sustentabilidad alimenticia, se vulnera la seguridad. Entonces, digamos que eso pues ha hecho que ellas y ellos unan esfuerzos, ¿no? No es como que los movimientos hayan sido de puros hombres o de puras mujeres, ¿no? Simplemente las poblaciones han tenido que movilizarse, han tenido que entrar en igualdad de circunstancias, pero pues también está el asunto de que pues como el mismo, la misma represión no ha pues sido menos contra un grupo y contra otro, sino que ha sido algo que han aplicado así como una estrategia muy, pues muy, muy planeada y muy a la par, ¿no? O sea, muy igualitaria en ese aspecto. Entonces, pues lo que ellas y ellos buscan es de que todos esos esfuerzos que han estado movilizándose por la defensa del territorio a nivel nacional, se busque un punto de confluencia, ¿no? Y que se unan y que todos nos pongamos a, pues a considerar qué es lo que implica, ¿no? Todos esos megaproyectos que no nada más afectan a las poblaciones en donde se está instalando, ¿no? Sino que pues también ha sido desde mucho antes que ya han estado preparando el terreno para que esos megaproyectos no los puedan tirar, ¿no? Porque si algo tiene el capitalismo es de que sabe planear muy bien sus proyectos, ¿no? Y en este caso pues sabe que no podía nada más llegar a instalarlo, sino que tenía que trabajarlo desde mucho antes, ¿no? Entonces es ahí donde entra también incluso el paramilitarismo, porque pues también ellos le están haciendo la chamba justamente a estas empresas, ¿no? Que les están ahora sí que limpiando el territorio de personas para que ellos puedan entrar libremente, ¿no? Y pues en ese caso, pues como los megaproyectos ni siquiera han cumplido reglamentaciones que a nivel internacional también tenían estipuladas, pues las personas ya saben que pueden meter alguna denuncia para que se, ya no a una instancia nacional, porque obviamente aquí no funciona ningún tipo de instancia, ¿no? Al menos con el pueblo, ¿no? Entonces han tenido que recurrir a otras instancias internacionales para poder tener como un aval, ¿no? Pero saben que eso no es todo. Lo que hace falta también es organizarse y unirse, que es lo que nos haría falta, ¿no? Estar conscientes de que no es nada más a Huesca, que está así como a no sé cuántas horas de así, ¿no? O sea, hay que concientizarnos de que esos megaproyectos nos afectan de una u otra forma, tanto de cuando sea el producto final como cuando lo implementan, ¿no? O sea, es en todos los procesos que ellos manejan, desde la instalación de un proyecto o de previo a la instalación hasta la instalación y ya cuando empieza a funcionar, todo eso tiene vínculo a nivel nacional. O sea, la termoeléctrica no nada más va a afectar a Puebla, Morelos y Tlaxcala, sino que nos va a afectar a nivel nacional porque justamente es de una empresa que ya no es tan nacional como pensábamos, que incluso pues ya en algún momento ya incluso los mismos trabajadores tenían pues miedo de que los fueran a correr, ¿no? Porque CFE pues es una de las paraestatales que ya en realidad ya no es tan paraestatal, ¿no? O sea, en realidad ese ya no es paraestatal, ya es una empresa, ya lo que invierte el gobierno federal es mínimo, ya básicamente todo está cooptado por empresas privadas. Entonces, pues eso lo ve la población al momento de pagar su recibo, al momento de, pues no sé, acceder a algún servicio que pues ya tenemos, por ejemplo, que ya quieren poner internet y cable y así. O sea, al momento de que nos lleguen los servicios, ahí es donde vemos la afectación directa de que la iniciativa privada esté cooptando esos recursos, ¿no? Y que finalmente ellos están beneficiando a costa del bienestar de las personas, porque a ellos no les importa si la población va a tener problemas de cáncer, si va a sufrir problemas de salud, pues ellos finalmente ya pudieron imponer su proyecto y ya todas las implicaciones de eso, las generaciones que sean, a ellos no les importa, ¿no? Entonces es lo que tenemos que estar conscientes ahorita, porque pues las consecuencias van a venir. Ya en algunos casos ya se está viendo, pero en este caso que son proyectos pues monstruosos, pues las complicaciones van a venir un poquito después, ¿no? Pero sí. Sí, algo que me gustaría agregar un poco, que tiene que ver con lo que bien has señalado, es que pareciera que la gente no quiere el progreso o que la gente no quiere el desarrollo, ¿no? El desarrollo económico del país, porque entonces ahora, bueno, se ha visto, ¿no? Como lo dijo Ale, en estos proyectos que están históricamente pensados, pues que el dinero vale más, ¿no? Que un árbol, que el dinero vale más que el agua, ¿no? Porque aquí particularmente se está hablando de agua, pero como bien lo mencionan ambas, son megaproyectos, ¿no? Que tienen que ver como con el agua, con el gas, o sea, con todos los bienes naturales que están dentro de los territorios, pero como que la legitimación también de que se ha dado por parte del Estado tiene que ver con esta idea, ¿no? De que las comunidades no quieren el desarrollo, ¿no? Como siempre, ¿no? Las comunidades y los pueblos no quieren el desarrollo ni el progreso del país cuando este progreso implica todas estas consecuencias, ¿no? Entonces, algo que me parece bien importante de lo que acabas de mencionar es que si la gente se está movilizando en contra de estos proyectos, tiene que ver con las consecuencias que ya mencionaste, ¿no? Que es como el deterioro territorial que implica la pérdida de muchas especies animales, pero también vegetales, ¿no? La pérdida del agua, ¿no? Aquí ya lo vemos en la ciudad, en algunas colonias ya no hay agua, en la ciudad y en el estado, pero ya no hay agua, ¿no? Y este elemento es como básico para la vida, ¿no? Las implicaciones en materia de salud, ¿no? En esta ocasión pues estamos hablando de gasoductos, pero pensándolo, no sé, en los casos donde hay minería, las implicaciones, o donde hay monocultivos, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca nos comentaban unos compañeros sobre el monocultivo de papaya y nos decían que todos estos agroquímicos ya se están viendo, ya tienen como repercusión en las nuevas generaciones, en la salud de las nuevas generaciones, en las mujeres embarazadas. Es decir, que es como una cuestión sistemática porque está incluyendo varios elementos y que tiene repercusiones directas, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y como bien mencionabas, y no sé si quisieras abordar un poquito más, que este no solo es un interés estatal, o sea, como por parte de la CFE, como también decía Ale, fuera del aire, sino que hay intereses como extranjeros y además que tienen como beneficios solo para estas, como para estos dueños como del capital, ¿no? Y que si se están movilizando las poblaciones, no es como con base en un capricho o es porque sean de izquierda radical, ¿no? Es porque ya se han visto las afectaciones, ya se están viendo, ya son muy claras de todos estos megaproyectos en materia de salud, pero en materia ecológica, y como bien decíamos ya al inicio del programa, es algo que nos compete a todos, ¿no? No nada más a quienes están cerca de esos megaproyectos. Entonces vamos a una canción y no sé si quisieras, bueno, al regreso del corte, hablar un poquito más sobre estos intereses, ¿no? O sea, sobre quién participa también en CFE y quién sobre como que la respuesta más bien que el Estado ha dado un poco a esta organización en contra de estos megaproyectos. Les invitamos a que se queden en Morras Chambeando. Estamos atentas a las redes sociales. Si quieren preguntar algo, si quieren hacer algún comentario, o para quienes nos escuchan en otros lados de la República, no sé, platicarnos la experiencia que están viviendo allá en materia de defensa territorial. Estamos atentas a las redes sociales. Chivo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Conexión, para todos los barrios. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Conexión, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gato, no lobo, por la raza humana. Se caló. Ellos no tienen amor, no gato, no lobo, por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, no gato, no lobo, por la raza humana. Digo yo. Ellos no tienen amor, no gato, no lobo, por la raza humana. Quieren y respetar, promoviendo y difundiendo pelea y competencia. Están trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con las que estás mandando. De los más chicos tu capacidad limitando. Y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y hoy sus puertas se están cerrando. Se arrastra para y no se está liberando. Rompiendo cadenas que Babi Roña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Amor, no gat, no lo por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, den gat, no lo por la raza humana. Digo yo, ellos no tienen amor, den gat, no lo por la raza humana. Quieren y respetar, nos entregan fácilmente un arma para matar. Pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no. Algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el fuego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Charrasta para y nos está liberando. Rompiendo cadenas que Babi Roña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Se caló. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Amor, venga, no lo por la raza humana. Para que lo piense, para que lo baile. Nueva Alianza. De vuelta acá en el programa Morras Chambeando, con un tema bien interesante que fuera y digamos dentro del programa estamos conversando, ¿no? Como todas las implicaciones que estos proyectos ya de años atrás llevan consigo. Yo igual quisiera como mencionar algo rápido. Hay una bandita que se llama Colectivo Sembrando Grietas, que ha hecho una plataforma en internet donde han como subido todo esto del plan Integral Morelos, como las implicaciones ambientales, socioculturales, sociopolíticas, y que han hecho como un trabajo, digamos, tanto empírico como teórico de estos proyectos a nivel nacional e internacional. Por si igual quieren buscarlos en internet, se llaman Sembrando Grietas, para conocer un poco sobre, bueno, más sobre esto del Plan Integral Morelos, que como ya mencionamos, es un proyecto de carácter nacional, pero que responde más bien a fines capitales, principalmente Estados Unidos, ¿no? Diríamos. Y con ello, bueno, una fila larguísima. Lo que también comentaba acá la compañera, que justamente estos proyectos son más bien una cadena de implicaciones que ya se venían dando desde años atrás. Me parece que el Plan Integral Morelos empieza como en el 2010, pero en el 2012 es como cuando toma cabida, y que ya tiene como lo que hasta ahora ha ocurrido, pero que más bien tiene que ver también con esta este desate de violencia por grupos paramilitares y militares en la zona, el narcotráfico, la ola de violencia que a la que pareciera, ¿no? Hemos normalizado, pero que tiene muchas implicaciones, ¿no? Ya lo veíamos también con la cuestión de la represión, justo ante esta forma de resistencia, pues la represión. Pero más bien pensar como qué formas, ¿no? Qué formas tenemos de organizarnos, de organizarse las comunidades para responder a estos proyectos, y de qué maneras las están tratando de silenciar, de invisibilizar e incluso, ¿no?, de reprimir. Sí, algo por lo que se ha visto que inicia mucho la organización ha sido, pues, el como recuperar ese tejido social que han tratado de destruir con la violencia, ¿no? A través de la falsa guerra contra el narco, que ya lleva mucho tiempo y que lo que ha hecho es pues meter miedo en las comunidades, en las poblaciones, en las ciudades, y que eso pues hace que las personas pues estén menos vinculadas con las personas con las que viven, ¿no? Incluso con sus vecinos o así, porque pues ya tienen en la esquina, no sé, a alguien que ve que es narcomenudista, ¿no? O así. Entonces, ese tipo de situaciones ha hecho que la población esté desarticulada, esté, pues, ahora sí que desorganizada, y que ha sido lo que ha permitido que las empresas vengan y, pues, se impongan, ¿no? Porque saben que van a llegar y no va a haber resistencia. Y donde sí hay resistencia, pues, es en poblaciones donde, digamos, la forma de convivencia es la común, es, pues, seguir pasando por las calles y saludando a las personas, ¿no? Que eso ha sido como algo que ha ayudado en comunidades como Huesca o como Xochicuautla, ¿no? Donde o en Tepoztlán también, en Morelos, que la población todavía intenta como recuperar todavía, mantener ese, ¿no? Conservar esa forma de vida, y que pues eso es lo que ha permitido que un grupo ya determinado de personas pues puedan reaccionar, ¿no?, ante alguna emergencia. Pero hay lugares en donde ha estado pues incluso la carga mediática de violencia que ha ejercido el gobierno y que actualmente pues también sigue pues lo seguimos viendo, incluso ya ahora hasta como burla, ¿no? Porque por ejemplo en las comunidades que están oponiéndose al Tren Maya, que ahorita pues digamos han estado como muy centradas en sus territorios para tratar de como ver cómo le van a hacer para defender, porque saben que es inminente que el golpe va a venir, y pues digamos la campaña contra ellos ha sido más mediática que otra cosa, ¿no? Aprovechándose la cabecita de algodón de sus matutinas, pues ha ido en contra de esa población, burlándose, ¿no? O sea, burlándose incluso de sus símbolos, burlándose de sus mensajes que ellos reivindican como una consigna. De todo eso se ha burlado, ¿no? Entonces, pues eso es como incluso más peligroso que un grupo paramilitar en su territorio, ¿no? O sea, porque un grupo paramilitar lo ubicas y sabes que ahí está, ¿no? Pero el problema es de que acá este señor tiene un micrófono al que lo están atendiendo pues las personas que aún confían en él y que siguen confiando en que él está haciendo lo que hace por el bien de nosotros, cuando en realidad lo estamos viendo que no, ¿no? Antes, pues como estaba el PRI o estaba el PAN, pues la gente sí lo veía, ¿no? Pero ahorita como está la Esperanza de México, no lo quieren ver así o no lo pueden ver así. Entonces, ese es, digamos que ahorita la situación que se presenta en el territorio y que ha sido como la alerta mayor, ¿no? Era el miedo que más nos daba el llegar a un escenario de este tipo, ¿no? En donde ni siquiera las personas que antes, pues de alguna forma estaban como más alertas ante cualquier decisión que tomaba el gobierno, ahorita ya no actúan porque piensan que lo que hacen el presidente o lo que hacen los gobiernos locales es por el bien de la gente, ¿no? Y pues le estamos viendo que no. Ahorita pues no sabemos todavía cómo vaya a ser que ya entren, pero pues ya estamos viendo las consecuencias de haber invadido territorios en donde pues ahorita los, pues incluso la fauna ha tenido que o ha muerto en el proyecto o ha tenido que irse a otros lados. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay zonas en donde ya no llueve, por qué hay zonas en donde ya no hay, se seca el río, se seca el lago, pues vemos que o lo están canalizando a otro lado o es justamente pues esa desertificación que están provocando con esos cambios de ecosistema, ¿no? Vemos, por ejemplo, los plantíos de aguacate, que esos secan mucho el territorio. Los plantíos de aguacate han sido como una herramienta que incluso ha utilizado mucho el narco para preparar terrenos para sembrar sus productos, ¿no? Sus plantitas. Pero porque esa es lo que han visto que ha funcionado. Los monocultivos es otra situación que vemos, por ejemplo, en Sudamérica, que ha estado provocando muchos problemas, porque cambian todo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema de selva, de bosque, pues tiene diversidad, no es nada más un solo tipo de árboles, y es diversidad no nada más porque se les haya ocurrido o que la naturaleza sí por error haya, pues no se ha dado vida a un árbol, ¿no? Sino que hay plantas que de alguna forma forman parte como de ese equilibrio, que una planta provee a la otra y así, ¿no? Que es lo que ha hecho que las tierras sean húmedas, que haya que incluso sea protección para pues situaciones como por ejemplo de un huracán o un ciclón, todo eso tiene un porqué, ¿no? Y al capitalismo no le importa esos porqués, a ellos nada más les importa el cómo cambiarlo para que les sea benéfico para ellos, porque finalmente quienes están invirtiendo en esos megaproyectos no están viviendo aquí, no están viviendo ahí. O sea, ellos nada más van a tener los beneficios económicos de todo lo que les va a proveer esos proyectos, pero quienes vamos a sufrir las consecuencias somos quienes estamos aquí. Las mineras nos están provocando problemas de salud porque están yendo a los ojos de agua y los ojos de agua se van para las ciudades, ¿no? Es lo que nos llega a la llave del agua. Entonces, pues verlo como un problema aislado o que un proyecto que se está yendo al sur, otro al norte y así, que no tiene nada que ver, pues también es como cierta negación, ¿no? Porque todos están vinculados y uno les van a proveer recursos a otro, pero es como ese ecosistema que ellos están autogenerando para que sus beneficios pues estén caminando. O sea, no es como que sea un proyecto al azar. Vieron que en México podían hacer proyectos y que había también recursos de los que podían utilizar y que pues la ley la podían adaptar a modo, lo hicieron. Y pues ahorita estamos viendo que pues ellos están totalmente ya encaminados en sus megaproyectos porque pues así como lo mencionas, no es como algo de un mes para acá, ¿no? O sea, llevan años trabajando justamente todo lo que implicaba el imponer esos megaproyectos y que pues ahora hasta un basurero tóxico tenemos en el norte, ¿no? O sea, todo eso nos están llevando a un país que tiene un suelo como pocos en el mundo que da lo que le siembres, ¿no? O sea, aquí en México geográficamente es un lugar privilegiado por las horas de sol que tiene, por la cantidad de agua que tiene, por todo lo, por todos los incluso minerales que tiene la tierra, que no se encuentra en cualquier otro lugar, ¿no? En la Amazonas también está otro punto que también es como bien rico en ciertas cosas, ¿no? Y también ahí es otro punto en donde han estado golpeando mucho a la población. Entonces, cuando vemos eso, pues es como ver cómo nos involucramos, no es irnos a vivir a la población y así como que imponerle nuestras formas de pensar, ¿no? Porque pues también son otras formas diferentes. Nosotros cuando vamos a escuchar a lo que la población nos comenta, ¿no? Porque pues también es como el pecar de nosotros saber todo, porque no, en realidad en la ciudad es muy difícil crear una organización de ese nivel como la que están llevando en los pueblos en Chiapas, en Morelos, en Oaxaca. O sea, llevar ese tipo de organización necesita como que otro contexto, ¿no? Y algo que sí es importante de asistir a encuentros de ese tipo, pues es justamente escuchar a esas voces, ¿no? Porque pues ya ellos, desde su perspectiva de todo lo que están perdiendo y de todo lo que les está afectando, pues nos transmiten, ¿no? Porque pues acá no se tiene bosques. Y si se tiene bosques, pues no se considera como tal, ¿no? Porque aquí, pues en la Ciudad de México sí se tiene todo lo que es el Ajusco, todo lo que es los dinamos y todo eso, ¿no? Y hay otras zonas en que también es como no tan de ciudad y también proveen ciertas cosas. Pero incluso teniéndolas aquí cerca, ni siquiera se tiene ese contacto, ¿no? Con esas poblaciones que también han mantenido resistencia contra proyectos inmobiliarios, o sea, porque es una cadena enorme de proyectos que están vinculados a esos megaproyectos y que pues están así aquí a un lado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues ya hay lugares donde antes no había escasez de agua, ya hay escasez de agua, y en otros lugares así es. Digo, en cierto aspecto también es como pensar que hayan hecho una ley de aguas, sería muy absurdo pensar que se está acabando el agua, ¿no? Cuando crean una ley de aguas es porque buscan administrar el agua. Entonces, no es de que se esté acabando, sino que ellos están cooptando el agua. Y eso ha estado como que haciendo que el agua no llegue a donde debería de llegar, pero sí llegue a otros lugares donde a ellos les interesa, ¿no? Entonces, pues básicamente eso también es como el tipo de cosas que también ellos en poblaciones que están en lucha y en organización también han tenido que informarse sobre ese aspecto legal que está detrás de esos megaproyectos, porque saben que no nada más es lo que ellos están viendo ahí en la construcción, ¿no? Porque pues la construcción avanza y todo eso, pero y pueden detener y ponerse ahí en la entrada y así, pero va más allá. Entonces ellos también han tenido que informarse sobre eso, algo que también a nosotros nos debería de interesar, ¿no? Y que nos deberíamos de informar en todo ese aspecto legal y legislativo que han estado trabajando y que pues ha sido como la base de estos proyectos, ¿no? Y que es lo que ha permeado y lo que ha permitido que se estén imponiendo, pues incluso pasándose reglamentos internacionales, condiciones básicas de seguridad que no han tomado en cuenta y que no han querido aplicar, ¿no? Y que pues eso va en perjuicio de nosotros, no va en perjuicio de ellos. Llegar a estos espacios, ¿no? Y empezar a desarticular como a las personas para que entren estos megaproyectos y entonces perdón, ya saben, yo siempre fallando en estas cosas. Pero bueno, algo que mencionábamos era como tratar de visualizar todos estos procesos desde un carácter nacional y global, ¿no? ¿Cómo es que van actuando sobre las poblaciones, ¿no? Algo que mencionaba la compañera que me parece muy importante es la cuestión de la desarticulación. O sea, cómo llegan a estos espacios, estos proyectos, desarticulando por diferentes vías, ¿no? Una de ellas, pues la violencia es la que, digamos, una de las que más nos atañe acá en México, y que justo para cuando lleguen estos proyectos no haya una organización. pero pues da la casualidad que en muchos territorios pues sí los hay, ¿no? Y parte de esta comunidad, una comunidad histórica que se articula a través de muchas cuestiones, ¿no? El trabajo, el cuidado de la tierra, ¿no? Y que más bien ante estos procesos pues muestra no solo una resistencia, sino una respuesta alternativa de cómo vivir la vida, porque no es solamente responder por responder, sino una alternativa de diferente, pues, ¿no? No está englobada en el capitalismo, en el patriarcado, sino como otras formas de organizarnos, otras formas de vivir, que a mí me parece que deberíamos recuperar, deberíamos considerar y que tratar, ¿no?, de incentivar o llevarlas a cabo. Vamos a ir a una canción y regresamos con más. Recuerden que estamos desde la cooperativa Las 400 Voces. Si pueden, dense una vuelta. Está cerquita del metro Copilco, por la calle Filosofía y Letras, 84. Si pueden, dense una vuelta. Al ratito también la banda va a estar hablando con nosotros sobre el proyecto. Así que regresamos. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Disculpen mi distracción de ese rato. pero bueno, ahora que ya estamos de regreso, varias cosas que estamos comentando y puesto sobre la mesa, esta cuestión de la comunidad, pero esta cuestión de la comunidad pensada justamente como una alternativa de vida. ¿Y qué está pasando ante estas formas de querer recuperar la comunidad? Pues una de ellas ha sido la represión, ¿no? Ya lo mencionábamos, pero una represión que no solo va en términos sistémicos, ¿no? Digamos, ideológicos, de comunicación, sino que directamente contra el territorio y contra el cuerpo, ¿no? Contra el cuerpo. Ya justo con lo del compañero Samir, que pasó hace poco, ¿no? Fue como, digamos, una vuelta de hoja lo que la comunidad estaba haciendo, ¿no? Porque claro que les pega, y no solo por la cuestión del territorio, sino por lazos emocionales que creo que todas y todos tenemos, ¿no? Y entonces de ahí viene este desate del miedo, ¿no? De la represión constante, y entonces hay quienes se tienen que desplazar y hay quienes tienen que dejar esos espacios por el miedo, y entonces se van desarticulando un buen de cosas que ya se venían llevando a cabo. No sé si quieras comentarnos un poco, ¿no? Sobre esto que pasó con Samir y cómo también de ahí las personas, ¿no? Se han agarrado también para reforzar la organización un poco. Pues yo pienso que ahí lo que ayudó a justamente esta organización es de que el compañero se había hecho visible que iban a ir contra ellos, ¿no? Que pues iban a agarrar a quienes habían estado como más vinculados. Nosotros pues sabemos que la chamba que había hecho Samir era fue de mucho tiempo, fue involucrando a la comunidad, fue echándose en contra a otra parte de la comunidad que no estaba de acuerdo, porque pues lo que él principalmente, digamos, además de la protesta y la organización, lo que también él construyó pues fueron también esa forma de difundir lo que estaba pasando, ¿no? Primero pues dentro de la comunidad con su radio bocina, después con el Radio 1005, que es ahorita pues lo que uno de los frutos de ese trabajo que él construyó, ¿no? Y pues eso ha sido como parte de lo que la población pues ha tomado en cuenta, ¿no? Que no nada más era una persona que se quejaba, sino que también construyó y que también intentó justamente articular a las personas y reconstruir esa parte de desarticulación que habían incidido también el grupo que está ahí dentro de la comunidad, y que pues ellos obviamente utilizando a la población como capital político para sus intereses, y que pues acá lo que el compañero pues hizo fue justamente mostrar que había necesidad de defenderse, ¿no? Y de organizarse, y que también tenían que pues entrarle, ¿no? A la lucha. Entonces, después de que pasó lo de su asesinato, pues la sensación de lo mismo que nos decía la comunidad, pues era de, es que él ya nos había dicho que si lo llegaban a matar le teníamos que seguir. Entonces, pues no le creyeron que lo iban a llegar a matar, y lo mataron. Y pues después de eso tomó como más sentido todo lo que les había dicho, ¿no? Entonces ahí vieron la necesidad de que tenían que involucrarse más, porque el que haya sido el ataque directo contra él era porque él era como el que más se movía, ¿no? Entonces sabían que era como una pieza clave, pero ellos pensaban que matándolo iban a debilitar todo el movimiento, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Fue como echarle gasolina. Y tan ávido, así como, pues no sé, se movían muchas cosas en la comunidad, pero digamos que el movimiento queda pues incluso más fortalecido, ¿no? Porque es también mantener lo que él construyó, y también, pues, ahora sí que formar parte más de ese movimiento, ¿no? Algo que en otros lugares, pues igual y sí ha habido como un golpe cuando matan a un dirigente, ¿no? Pero que, pues ya últimamente las movilizaciones y las organizaciones, pues han demostrado que cuando pasa eso, lo que hay que hacer es cerrar filas, ¿no? Y empezar así como a movilizarse más. Y eso es lo que ha pasado en 2005, ¿no? Que es, pues lo que dio de resultado fue que ahora se hiciera ahí un encuentro de todos esos grupos que están en el país y que están organizándose y que se han mantenido en defensa del territorio y que se siguen oponiendo a megaproyectos, y que eso no implica que estén como desarticulados, ¿no? Simplemente que pues no había habido como un punto de encuentro, y sí ha habido puntos de encuentro, pero como que en unos van unos y en otros van otros, ¿no? Y en este pues también es como tratar de articular esa parte, pero justamente quienes han estado golpeados desde años, años, ¿no? Recuperando la lucha de la revolución, pues justamente desde entonces, ¿no? Entonces, pues es como, digamos, lo que fue más significativo de este encuentro, ¿no? Que fue en una fecha que está recuperando, tratando de recuperar años de lucha y de organización, y que pues han hecho visible que no ha desaparecido, ¿no? Simplemente pues han estado trabajando en los territorios que recuperaron y que pues ahora les intentan otra vez despojar, ¿no? Y que ahorita es como regresar a 100 años, es como regresar otra vez a articularse para continuar en la defensa, ¿no? Porque pues ahorita lo que pretenden pues es así como abrirle el canal de ya más abierto de lo que ya está, Estados Unidos, y que pues nos ha tocado la desgracia de tener estar en medio, ¿no? De lo que les interesa, y también de un territorio que ellos también se han beneficiado demasiado y que pues también han destruido tanto, ¿no? Respecto a esto que mencionas, no sé si quisieras contarnos un poquito más cómo viste la situación en Morelos, qué actividades se llevaron a cabo, qué fue, me parece que fue el 10 y 11 de abril, que se llevó, 9 y 10 de abril. Fue 9 y 10, ajá. Y, ajá, o sea, qué actividades se llevaron a cabo, qué hicieron, cómo ves la participación, porque también... no sé si pasa allá en Morelos, pero generalmente solo una parte se organiza, por eso se hacen como muchas cuestiones informativas, obligadas informativas para el resto de la población. ¿Cómo ves la aceptación de las personas? Y ya sé que ya lo habíamos mencionado un poquito, pero justo, ¿no? ¿Qué papel están jugando en lo concreto las mujeres, ¿no? Porque también en estas organizaciones, pues nos toca mucho llevar a cabo el papel de, pues, los alimentos, de estar preparando, de estar como a cargo de los cuidados, ¿no? De nuestra comunidad y de nuestras compañeras y compañeros que están en esos eventos. Entonces, un poquito que nos pudieras describir qué pasaron estos dos días. Yo vi en tus redes sociales que andaban muy activa y que andaban ahí, y además que me parece también bien bonito que en estas actividades se dan otros espacios no políticos como formales en el sentido de asambleas, sino también a partir del ocio, de la, no sé, como del esparcimiento con la música, ¿no? Que también son espacios bonitos además para organizarnos políticamente. Sí, bueno, el 9 se realizó la asamblea de esos pueblos que están en defensa del territorio, y pues básicamente lo que se pretendía era, o lo que se hizo, fue crear como una agenda de lucha, ¿no? En común, para sumar los esfuerzos en eso. Los acuerdos pues ya se dieron a conocer a través de las redes sociales, y los espacios, ¿no? de comunicación de los movimientos que participaron, principalmente pues zapatistas, pero también se involucraron con otro tipo de organización. Nuestra función fue básicamente ir a abrir espacio para quienes estando ya ahí querían transmitir pues su mensaje, ¿no? Porque el mensaje que digamos que los cadenazos esos que acostumbramos como a organizar, pues tienen la intención también de que se involucren medios libres de otros países. Entonces, digamos que ha sido como intentar que abrir un canal de comunicación entre luchas que están en todo el mundo y que pues básicamente también ha contribuido a que esas luchas también pues vengan y se involucren, ¿no? Y que vengan y hablen. Entonces, el 9 fue la asamblea, pues fue de básicamente todo el día, y al siguiente día nos levantamos muy temprano, ahí con música de banda, muchas gracias a las compas y a los compas. La verdad es que es diferente levantarse así, casi casi bailando. Pero aparte porque la comunidad es, no nada más ahí, nos ha tocado ir a encuentros o incluso los tejemedios que se organizan en comunidades que nos reciben así súper bien, ¿no? O sea, nos reciben casi casi como su familia, ¿no? Entonces, es bien bonito eso, y pues básicamente fue levantarse temprano para ir a la actividad en Chinameca, que ahí sí fue irnos por un caminito ahí que nos llevaron los compas y las compas, porque teníamos que llegar a donde estaban haciendo el evento allá en Ayala, y teníamos que llegar al lugar donde estaban haciendo el evento oficial entre comillas, porque pues era del municipio, ¿no? Y se realizó después de manifestaciones durante el desfile, se hizo un evento en un templete que se instaló a un lado, y ahí pues ya se escucharon las voces de la compa de Kurdistán, de las organizaciones zapatistas, de Xochicuautla, de las organizaciones de ahí mismo de Morelos y de otros lugares, que estaban yendo a dejar el mensaje, ¿no? Y que básicamente también se leyó el pronunciamiento de lo que fue la asamblea que se realizó el día anterior. Y después de eso, pues ya fue ir a Huesca. Y ya en Huesca se hizo una protesta allá afuera de la termo, y después nos fuimos a comer con las compas y los compas de ahí de la población, que nos invitaron también, nos recibieron súper bien. Entonces, pues digamos que esas experiencias también nos ayudan a crear ese vínculo, ¿no? A que ellas y ellos no nos vean como alguien ajeno, ¿no? Que nos vean como aliados, porque finalmente somos aliados, ¿no? O sea, la población en realidad somos como un grupo que, a pesar de que pues tengamos ideologías diferentes y que pues tengamos formas de organización diferentes, finalmente somos parte de un objetivo, ¿no? De un foco para el capital, sea para que les proveamos de mano de obra barata o sea para que les proveamos del espacio donde estamos, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso lo que nos une y lo que pues ellos toman en cuenta también, ¿no? De que independientemente de que hayan estado o no de acuerdo en ciertas cosas con el compa Samir y sus formas, pero saben que lo que él estaba haciendo era como algo benéfico para la comunidad, ¿no? Y eso como tal lo adoptan y eso como tal lo vieron, y ahorita es como lo que intentan recuperar, ¿no? Y que ahora les han como dado más energía para enfrentar, ¿no? La lucha, porque de antes era así como no llegar y ver todas las personas que estaban ahí, que te reciben y todo eso, a menos de que fueras así como pues conviviendo con la misma comunidad, ¿no? Pero ahorita sí es como que se ve más articulado la situación. Pues obviamente ha habido como, digo, el asesinato de Samir no ha sido como algo que no les ha afectado. Hay quienes pues obviamente tienen más miedo, ¿no? Porque saben que ya es, siempre que hay una muerte como que pega mucho en las personas, porque les da miedo, ¿no? De ya salir, de volver a organizarse. Pero yo pienso que ahí el encuentros de este tipo, o el estar yendo más a esa comunidad o a las comunidades en donde han estado asesinando compañeros activistas, pues es ir y que vean que no están solos, ¿no? Y que pues básicamente lo que hace falta pues es eso que han estado haciendo, que es resistir. Bueno, pues nos vamos a ir a una canción y regresamos con un audio que también aquí la compañera nos compartió, que justo hace énfasis en todo lo que se ha comentado a lo largo del programa. Recuerden que esperamos sus comentarios o preguntas en la página de Las Morras Chambeando, así que no se vayan. Out in the street, they call it murder. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. De su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías y una gran cuota. cuota de egoísmo. Canto para la dicha, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la dicha, para la población. La barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No creen lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple y a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. De poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Rastafari trod through this earth and been trodding through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name. Ya estamos de regreso en el Morras Chambeando. Les agradecemos mucho que sigan escuchándonos. También a Huitzilin ha sido un programa fuerte como generalmente los que trabajamos acá, pero también es bien bonito escuchar de la resistencia, ¿no? O sea, siempre es como, sí, nos están atacando desde varios frentes y amplios, pero también no nos estamos quedando pasivos, ¿no? Y eso me parece que también es como muy bonito. Vamos a presentar un audio que trae Huitzilin, que también tiene que ver con algo que empezamos tocando en este programa, que es de las compañeras kurdas. No sé si quisieras presentarlo. Sí, pues básicamente es la participación de Alessa Dro, que vino en representación del movimiento de mujeres, que ahorita pues, bueno, no de ahorita, desde que la movilización de mujeres kurdas ha defendido su territorio, pues han tenido que pasar por muchas cosas y una de ellas también ha sido que les asesinen a sus compañeras, ¿no? Y que pues hayan tenido que... Y que, pues todo eso que han pasado también ha sido como esa experiencia que vinieron a expresar el por qué venían, ¿no? Y por qué también se sentían identificadas con ese legado de tierra y libertad que pues justamente fue lo que se reivindicó y que es en lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, les quiero compartir justamente la palabra que vino y que compartió en su comunicado. Ella es Alessa Dro y es parte de este movimiento kurdo y pues este es lo que vino y nos compartió. Contra todo el sistema colonial, capitalista y estatal, las mujeres enfrente de esto son la primera colonia explotada. Hemos hecho así una afirmación muy radical. Decimos hoy que esta radical afirmación tiene también que encontrar respuestas y soluciones más radicales que van a las raíces de los problemas de la modernidad capitalista para crear un otro sistema de vida sin esclavitud para las mujeres y así, consecuentemente, para toda la sociedad. En Rojava tenemos hoy la prueba que un mundo, un otro mundo, vividos por muchos mundos, sí es posible. Como pasó antes en Cuba y también hoy, las fuerzas jihadistas, producto del sistema capitalista global del Estado Islámico, han sido en estos días derrotadas definitivamente por las fuerzas de defensa femenina en Deira Sor, en el área de Bagú. Esta es una victoria que ha sido obtenida gracias al pensamiento libre de una miríade de pueblos y a la fuerza intercultural de autoorganización de millones de mujeres y de hombres en Rojalat, en el este de Kurdistán, como en el norte de Kurdistán, como entre el proyecto revolucionario de la Federación Democrática y Confederal del Norte de Siria. Desde Morelos hasta Kurdistán, desde el lugar del asesinato de Zapata hasta Kurdistán, confluimos hoy en el río de la modernidad democrática, caminando codo a codo y sintiendo en la piel de nuestros cuerpos cercanos, la lucha desde las ciudades hasta las selvas, desde las cárceles hasta las montañas, de las mártires revolucionarias y de todos caídos revolucionarios como Samir Flores. Con el espíritu de Sakine Jansis, de Berta Cáceres, de Betty Cariño, de nuestra revolucionaria argentina Lina Sánchez, que construyó puente entre nuestros deseos y continentes, seguimos caminando multiplicadas y más suerte. Al cumplirse 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, más allá de los debidos y merecidos homenajes a su vida y su obra, decimos que queremos saldar la deuda histórica con los pueblos y las mujeres indígenas en el frente, en cada rincón del planeta, como protectoras de la tierra, del aire que todos los días respiramos, de los ríos, con todas las mujeres en levantamiento hoy en el mundo contra el capitalismo patriarcal y fascista. Motivada por estos mismos sueños, a contra de este sistema de poder mundial y contra de la dictadura de Turquía, Leyla Güven, con miles de presos políticos y activistas en todo el mundo, inició una huelga de hambre que sigue desde más de 150 días. Su objetivo es vinculado a una idea de libertad que es universal, que reside en la voluntad de romper el aislamiento que deja el filósofo revolucionario del confederalismo democrático Abdullah Öcalan en aislamiento total, en una prisión de máxima seguridad desde más de 20 años. La resistencia llevada a cabo hoy por el pueblo kurdo a través de la acción pionera de la compañera Leyla Güven es en un nivel histórico y epocal. Así, la liberación de la ciudad kurda de Afrin, ocupada por Turquía, quiere ser el próximo paso que en la resistencia nos llevará a romper con el fascismo, gracias a una revolución de mujeres que, con la liberación también de las áreas rescatadas hoy, deventa cada día más grande. Como Emiliano Zapata y Abdullah Öcalan nos demostraron, las ideas no pueden ser detenidas y siguen inspirando generaciones y fortaleciendo las comunidades. No hemos hecho apagar la luz que nuestras hermanas luchadoras zapatistas nos han regalado. Ilumina más que nunca nuestros retos y nuestros sueños y se transformará en fuego de esperanza y libertad, en alternativa autoorganizada al sistema, en cada lugar del mundo donde haya opresión. Desarrollando en el autogobierno, con el confederalismo democrático mundial de las mujeres, en pluralidad y juntas, una otra vida posible, más bella y justa. Saludamos así, con esta viva promesa, la celebración de hoy. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Todas aquí, juntas a gritar, ¡mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! Me parece un mensaje súper bonito y emotivo, pero principalmente me parece súper chido que lo haya dicho en español, porque, no sé, ¿no? Y súper bien, ¿eh? Ajá, además, ¿no? O sea, súper... Digo, excepto de unas palabras, pero también hay que considerar el lenguaje, ¿no? Pero sí supo expresar así la idea, y algo que me quedó muy grabado de las muchas cosas que, porque a mí se me hizo como la participación de Alesa, se me hizo como algo muy importante en este encuentro, ¿no? Porque era una voz, porque el encuentro pues básicamente era como de los megaproyectos en el país, ¿no? Y era como que muchos tenían la idea de que iba a ser nada más tratar eso. Pero su participación abrió los ojos a que esa lucha va más allá, ¿no? Y algo que ella mencionaba era, ella se refería a una lucha sin fin, que es algo que muchos de nosotros adaptamos como revolución permanente, ¿no? O sea, de que algo que sí hay que estar conscientes de que esta lucha no va a terminar con parar una termo, con parar un Tren Maya, ¿no? O sea, la lucha no va a parar con eso, porque el capitalismo no para con eso, ¿no? O sea, es una revolución que tiene que estar así constantemente, tenemos que estar organizados y tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque pues si no es por un lado, el golpe llega por otro, ¿no? Entonces, algo que es muy importante de lo que ella también venía a visibilizar, ¿no? Que es una lucha que viene de mucho tiempo atrás y que es en muchos lugares del mundo, porque pues en todos lados hay golpes, ¿no? De ese tipo. Sí, y otro punto que me parece también como esencial es el papel que las mujeres estamos desarrollando en esta lucha, ¿no? Ellas a partir de una lucha o de una visión quizá armada, las compañeras en Morelos a partir de otros elementos, las compañeras indígenas, las compañeras negras a partir de los elementos que son necesarios para su comunidad, quienes vivimos en las urbes a partir de algunas cosas, pero que todas nos estamos movilizando. Al respecto, quería como recomendarles un texto que que realiza Rocío Silva, y es defensora de los derechos humanos y hace un estudio para Perú y para Ecuador, que se llama Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales, que tiene que ver en cómo todos estos proyectos que hemos ya mencionado a lo largo del programa nos afectan particularmente, ¿no? Que tiene que ver con nuestros cuerpos, como ya lo decía la Ale, o sea, es diferente, ¿no? La lucha también y la resistencia y el ataque nos da de maneras diferenciadas a varones y mujeres, y que tiene que ver con justamente nuestros cuerpos como botín de guerra, ¿no? A partir de violaciones, a partir de utilizar nuestros cuerpos de manera diferenciada. También como con los cuidados que hablábamos hace rato, ¿no? No solo tenemos que ser mamás o tenemos que ser tías o tenemos que preparar la comida. Y es el espacio en el que a veces a lo mejor se nos ha relegado para no participar en las asambleas, pero pues que son espacios que hemos estado transgrediendo, ¿no? También me parece que es importante y que lo menciona muy bien en este texto es, pues duele a lo mejor y quizá idealizamos mucho las luchas porque sí tratamos de que sean unidas, pero dentro de estas luchas y dentro de la misma organización con los compañeros varones, pues el papel desigual que ocupamos en estas movilizaciones, ¿no? Era un poco lo que te mencionaba en estas asambleas, pues quizá quienes tienen más el uso de la palabra, dónde estamos nosotras, ¿no? A lo mejor en esta onda de los cuidados, de estar en la cocina preparando la comida para todos los compañeros o lavando los trastes de todos los compañeros mientras que se están tomando otras decisiones, en las marchas, entonces, no como en una visión de desintegrar, sino de también visibilizar y de, si vamos a aportar, aportemos de una manera más equitativa en los movimientos. Pero me parece que es bien bonito este texto, pero más el audio que acabamos de escuchar y la participación también de Huitzilin, en el sentido en el que no estamos como agentes pasivos, ¿no? Y que a lo mejor estaría bueno hacer un programa, ¿no? En esta onda ecofeminista sobre el papel que tenemos al cuidar la vida, que era algo que mencionabas al inicio del programa, ¿no? En nosotras y nuestro papel como creadoras, también de defensoras de la vida. Sí, eso que mencionas se vio desde el encuentro de mujeres pasado, ¿no? Hay quienes dicen, no, si aquí la lucha es igual y todos le entramos parejo y así, pero quienes vemos recurrentemente es que quienes toman la palabra y quieren, pues, ahora sí que marcar los acuerdos, pues han sido los hombres, ¿no? En este caso, la participación mayormente fue de mujeres. Yo creo que ya en ese aspecto, espacios como el primer encuentro de mujeres que luchan fue como un parteaguas para que los compañeros se dieran cuenta de cómo va ya la organización de las mujeres, ¿no? Y la participación de las mujeres, porque el que no se les haya dejado entrar en ese espacio, incluso para los compañeros zapatistas, ellos pues obviamente no les quedaba de otra, ¿no? Porque si algo tienen las comunidades zapatistas es de que si es un acuerdo, lo cumplen, ¿no? Entonces, en ese caso, ya se había acordado que no iba a entrar ningún compañero. Digamos que también la resistencia fue por parte de las compañeras que llevaban a sus parejas, algo que también como que fue el romper justamente esa dinámica, ¿no? De que consideran que las mujeres intentan organizarse y es algo separatista, ¿no? O sea, porque también hasta eso han tratado de estigmatizar. Pero también hay que, nosotras que formamos parte de ese encuentro, vimos que la dinámica era diferente, ¿no? Y que se notó incluso el último día cuando dejaron entrar a los compañeros, la dinámica cambió totalmente. Entonces, fue algo que pues últimamente ha estado como más visible a raíz de las denuncias que se han dado, pues no es de gratis, ¿no? O sea, la agresión de los compañeros también ha sido algo con lo que las mujeres hemos tenido que trabajar, ¿no? Y lidiar. Y que ahora, pues, en sus terapias, eso quieren que hasta una les haga la chamba, ¿no? Pero, pues, básicamente ha sido como el visibilizar que las mujeres tenemos otra forma de organizarnos, que, pues, sí podemos tener nuestras diferencias, pero también, pues, tenemos algo en común, ¿no? Que ha sido la violencia que han ejercido contra nosotras históricamente y que eso, pues, básicamente nos ha fortalecido, ¿no? Viéndolo desde otra perspectiva, pues es algo que nos ha hecho como más, de un carácter como más fuerte, ¿no? Y no porque no, de pronto no nos, no la pensemos de los riesgos, ¿no? Pero sí ha sido como, pues sí hemos estado conviviendo con esa violencia todo el tiempo, o sea, también ver que hay una forma de organización como el de las compañeras kurdas o las mujeres zapatistas, que ya va más enfocado a la milicia, pues ya es como, pues no tan raro, ¿no? De que le vamos a tener que entrar hasta en un aspecto ya de violencia más fuerte, ¿no? Y eso, pues sí es importante recalcarlo, porque la mayor parte de las personas, incluso las mamás y los papás de Ayotzinapa, que también las madres son las que pues han estado al frente, ¿no? Digo, también hay padres, pero la mayoría son mujeres, ¿no? Porque nos han implementado, a lo mejor tiene que ver que nos han implementado ese chip de que nosotras somos las dadoras de vida, las defensoras de la vida y así. Pero pues también somos mayoría. Somos mayoría y estamos como rompiendo cada vez más esa carga que nos están imponiendo, ¿no? Y es también el, pues ahora sí atiéndanse ustedes, pero yo me voy a la asamblea, ¿no? Que es algo que también nos comentaban muchas compañeras, ¿no? Que han tenido como que incluso han tenido como que esa oposición de la familia, porque pues han tenido que dejar muchas actividades que ellos pues la consideraban casi como su obligación. Pero ellas así como de, no, a ver, ya están grandecitos, ya tal, ya se pueden atender solos, yo ahorita vengo, ¿no? O que hay movilización, o que hay esto. Entonces, también ese tipo de cosas hay que pues reivindicarlos, no es porque sea separatista, pero la verdad es de que el papel de las mujeres cada vez está tomando como más fuerza y más visibilidad, porque no es de que es nuevo, o sea, también en la revolución hubo soldaderas, hubo generalas, ¿no? Que no se hayan visto porque pues el papel de los hombres también pues intentaba permear eso de la fuerza y todo eso, pero no significa que no existieran, ¿no? Tan fue así que hace ya más de 100 años se realizó un congreso feminista, o sea, no es nada nuevo. La lucha, la participación de las mujeres ha sido histórica y siempre ha sido fuerte, no nada más el que tenga la visión de que en la revolución hacían las tortillas y la comida, ¿no? También ellas dirigían ejércitos, también ellas le entraban a la defensa, ¿no? A balazos. Entonces, es como el que también se visibilice es abrir ese espacio a otras formas de organización, ¿no? Que también eso es lo que ha ayudado en unas comunidades a que pues haya más participación, o sea, como una organización diferente, porque sí, o sea, es como entrar en una organización donde hay hombres y es de verdad desgastante, de verdad, porque cada uno quiere tener la razón, todos quieren imponer su, hasta las asambleas en la UNAM, así se ha visto, ¿no? O sea, es pues también importante visibilizar que hay vicios, que es muy difícil de romper porque es un tema sistémico, ¿no? Pero el romperlo no implica que haya debilidad o así, ¿no? Simplemente pues que hay que tratar de ver que el foco no somos nosotros, sino que es un tema mucho más grande, que es un tema mucho más profundo y que necesita un trabajo mucho más fuerte, ¿no? Y más organizado. Y eso, pues hay que escuchar todas las voces, ¿no? Así como mencionaba Alesa, hay diversidad y muchos mundos pueden caber en una lucha, ¿no? Y eso fue lo que pues se vivió también en este encuentro, ¿no? Del 9 y 10. Pues totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ir a una canción para entrar al último bloque de este tema, de este programa, y también regresar con los compañeros de la cooperativa Las 400 Voces, que son quienes nos han recibido hoy en su espacio, que además pues ya hemos mencionado un poco pues como la importancia también de este espacio. Entonces vamos a una canción, si tienen algún comentario, estamos atentos a las redes sociales. Como reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no? Como concluir sobre el tema que hemos platicado, con lo que ya nos ha mencionado acá la compañera, el audio que nos pasó, como el tema en la cuestión en la defensa del territorio que tiene que ver con la organización en comunidad, en colectivo, para responder ante estos megaproyectos de corte neoliberal que ya hemos dicho a lo largo del programa, tienen muchas implicaciones y que son toda una serie de procesos, ¿no? Desde la violencia, desde la desarticulación, desde actores, ¿no? Y que tienen aparte nombre y apellido, a pesar de que las violencias vengan de muchos lados, en estos megaproyectos, pues, y las implicaciones, claro, que vienen de empresas privadas, pero también públicas, ¿no? Que también contribuyen a estos proyectos con empresas extranjeras, con grupos como el narcotráfico, ¿no? Los grupos paramilitares, los militares, es decir que no es que echemos culpas, pero sí como señalar quiénes están en nombre de estos proyectos, ¿no? Porque claro que nosotros contribuimos en muchas cosas porque consumimos y demás, pero tampoco es que nosotros directamente estemos de acuerdo con estos megaproyectos, ¿no? Entonces, un poco esta última parte del programa, pues justo es reflexionar sobre todas estas cuestiones, que nos informemos a través de las redes sociales, ya hay mucha información al respecto, ¿no? Bueno, también obviamente tener cuidado con la información, pero informarnos primero que nada como para después tal vez solidarizarnos en esta defensa del territorio que ya dijimos, nos compete a todas y a todos. Sí, también pues invitarles a que es justamente también el objetivo de haber venido con ustedes, es la importancia de fortalecer los espacios de medios libres, ¿no? De que, pues básicamente quienes formamos parte de estos medios, pues ya formamos parte de, o seguimos formando parte de movimientos o de organizaciones, y que vimos que la información no llegaba, ¿no? Entonces, pues básicamente esa fue como la motivación de formar estos espacios y también ayudar a construirlos y a fortalecerlos, porque es, digamos, nuestra herramienta, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de redes sociales, pues todas son implementadas por el mismo sistema, ¿no? Entonces, son un arma de doble filo, porque también como que ha servido para que mucha información se divulgue, pero también ha servido para que ellos obtengan nuestra información y también la usen en nuestra contra, ¿no? Entonces, el tener cuidado con esos espacios también implica el que no nada más ahí está la organización, sino la organización está en espacios como este que se llevó el 9 y 10, que se va a estar llevando con Compas del Istmo, de también en este proyecto del Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, y también con lo del Tren Maya. Pues hay que recurrir a los espacios donde ellos están difundiendo la información, ¿no? Que están canalizando esta información, y que también pues intentemos como involucrarnos más en ese aspecto. A lo mejor no es tan fácil, porque también la dinámica ha sido esa parte de desintegración y de pues ha sido mantener a las personas en una dinámica de trabajo asalariado que pues básicamente le limita mucho el poder involucrarse en estos temas, ¿no? Pero dentro de las posibilidades también está una, que no se crean todo lo que dice quien está al frente en el poder, ¿no? Que cuestionen todo, esté quien esté. O sea, la lucha hay que considerarla que el sistema no deja llegar a alguien así de la nada, ¿no? Siempre que llega alguien al poder es porque ya negoció con ese poder, y hay que tenerlo eso muy consciente, porque eso evita que nos vayan a manipular, ¿no? Algo que peleábamos mucho antes era luchar contra esta manipulación mediática, porque a través de eso fue que antes lo utilizaban en Televisa o así, pero ahorita lo están utilizando a través de las consultas. La manipulación ha estado a través de esas consultas que han hecho a modo, con preguntas pues elaboradas para que las personas no tengan otra opción, y esa es, digamos, como la nueva arma de manipulación que está utilizando el poder. Entonces, el formar parte de esas consultas, además de que está vulnerando los derechos de comunidades indígenas y originarias, también nos está haciendo formar parte de, pues, de ese golpe, ¿no?, de que está yendo contra las comunidades que ahora están en defensa del territorio. Entonces, si hay una forma también de participar, es justamente eso, ¿no? No caer en esas herramientas que el mismo sistema está implementando para ellos reivindicar y darle legitimidad a esos proyectos que sí están matando, no nada más personas, están matando ecosistemas, están matando especies animales, están matando incluso, pues, hasta mares, ¿no?, lagunas. O sea, están matando muchos espacios y eso, pues, lo están tratando de llevar o realizar a través de estas consultas, ¿no? Y pues si hay espacios donde les podemos compartir para que se puedan informar, pues está, por ejemplo, la página de Guerreros Verdes, están también los espacios que han estado compartiendo del Istmo Somos Todos, y también el Frente de en Defensa de la Tierra, Puebla, Morelos, Tlaxcala, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. O sea, posibilidades de informarnos hay muchas, y es de viva voz de los pueblos que están justamente en defensa de esos territorios y en resistencia contra esos megaproyectos. Esos son los espacios que hay que fortalecer, y esos espacios son a los que hay que recurrir para informarnos, porque de otra forma, pues, incluso nos van a hacer ver determinaciones como la de los compañeros de Xochicuautla, ¿no? Que, digo, podemos estar o no de acuerdo, pero fue decisión de ellos, ¿no? Entonces, también es como el estar conscientes de que ellos y sus luchas transmiten la información y está ahí, ¿no? Entonces, pues nada más invitar a las personas a que, pues, recurran a esos espacios, ¿no? Ya estamos compartiendo las páginas que nos pasó Huitzilin en la página de Morras Chambeando para, por si quieren, como bien lo dice ella, pues informarnos a partir de otras fuentes. En efecto, las redes sociales tienen un doble filo, pero bueno, ocupemos los espacios que tenemos, ¿no? Ocupemos los espacios que pues estén en nuestras manos. Como bien lo dice, no son los únicos, no hay nada como el conocernos, ¿no? El estar cara a cara o el estar investigando qué es lo que están diciendo las propias personas que están siendo como afectadas. Yo agradecerle muchísimo a Huitzilin, la verdad ha sido un programa súper, súper rico. Gracias por venir hasta acá, gracias por, pues, compartirnos, ¿no?, toda la chamba que tú también estás haciendo, que además es como tú bien lo dices, también súper importante en ver cómo hacemos nosotros nuestra propia, difundimos nuestras propias cosas, ¿no?, y lo que es como importante. Entonces, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, que vamos a tener otra ronda y otro bloque para poder despedirnos, pues también agradecerles mucho a las compañeras y al compañero de la cooperativa Las 400 Voces, que nos han abierto el espacio múltiples veces para llevar a cabo un montón de actividades, y que además eso es lo que, ¿no?, mencionaba Huitzilin, también acá tenemos nuestras redes como solidarias y como nuestras redes a partir de diferentes espacios, ¿no?, como es el espacio físico que es en este caso, pero pues están otros. Entonces, agradecerles mucho. Acá justo se llevó a cabo hace una semana, bueno, menos de una semana, el viernes pasado, el evento de Haití, también hicimos aquí el bullerengue, y pues más bien, ahora sí, pues que nos cuenten un poquito, ¿no?, del espacio, como de la iniciativa, en dónde estamos. Hola a todos y todas, soy Samara de Cooperativa Las 400 Voces. Muchas gracias aquí a las compañeras de Morras Chambeando por abrirnos el espacio, ¿no? Y bueno, les vamos a contar un poco de cómo surge este proyecto, ¿no? Que surge ante el escenario de precarización laboral que sufrimos, pues, aquí en México y, bueno, y en el mundo, ¿no? Bueno, a partir de esta situación decidimos organizarnos en una cooperativa que nos permitiera vincularnos a su vez con otros proyectos cooperativos y autogestivos. Y bueno, aquí trabajamos la parte del cacao. Como bien, pues, verán, el nombre es Chocolatería Las 400 Voces, ¿no? Decidimos trabajar el cacao como una forma de reivindicar los saberes y conocimientos ancestrales. Vendemos desde el típico chocolate con leche y azúcar hasta el tascalate, que es una bebida tradicional de Chiapas, el pozol, que es una bebida tradicional de Tabasco y de Chiapas también, bebidas a base de pasta de cacao, bebidas con pinole, etcétera, ¿no? Y asimismo hacemos actividades relacionadas con estos temas anticoloniales, también feministas, antirracistas, anticapitalistas, anti todo. Y abrimos el espacio principalmente a estas voces racializadas, ¿no? Y proyectos con estos enfoques, ¿no? Procuramos el comercio justo. Y como nuestro principal eje de trabajo está el vincularnos con otros proyectos autogestivos y cooperativos, hacer redes de trabajo y también unas redes de consumo consciente, ¿no? Consumir pues lo que está hecho pues por los productores, ¿no? De saber de dónde vienen nuestros lo que consumimos, ¿no? Muchas veces pues vamos y compramos un chocolate y no sabemos ni de dónde viene, ¿no? Es bien sabido que Nestlé pues explota a niños en África, ¿no? Entonces tratamos como que de sí fomentar ese consumo informado, consciente, de que sepan que están consumiendo, ¿no? Las personas. Y por lo general los proyectos cooperativos eso ofrecen, ¿no? Tienen esa ética al vender sus productos, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, porque creo que ya me extendí un poquito, si no aquí me sigo hablando de contra de Nestlé y las empresas y todo. Pues los esperamos, aquí estamos ubicados en Copilco Universidad, muy cerca de CU, en la calle de Filosofía y Letras número 88, de lunes a viernes de 1 a 9, en estas fechas de vacaciones. Hemos abierto más tarde, porque sí son días un poco más difíciles, pero ya para la próxima semana esto se va a regularizar, como siempre, vamos a tener siempre abierto. Y bueno, si no les queda el sur, pues también hay muchísimos proyectos cooperativos de cafeterías o de espacios culturales que los invitamos a que los conozcan, ¿no? Pues está el Chapata Vive ahí por Etiopía, el Tacuache Café, que bueno, está aquí un poco cerca, la Bauhaus Café, ahí por Metro Salto del Agua, Semillero de Copil, Cafeína, que también está un poco cerca. Hay muchos espacios, ¿no? Los invitamos a que vayan, a que consuman, a que hagamos el comercio justo y local más fuerte, ¿no? Sabemos que es poquito, que igual para muchos eso pues les da la impresión de que no están haciendo mucho, pero sí, claro, estamos resistiendo desde la cotidianeidad, ¿no? También es una lucha bastante importante. Pero bueno, los invitamos a que pues hagamos juntos esta red de consumo consciente, ¿no? Porque las empresas ya, como bien lo dice la compañera invitada, pues nos están matando, ¿no? Nos están arrebatando absolutamente todo, ¿no? Y sí, sí tiene que ver este consumo que hacemos, ¿no? Que vamos a la tienda y consumimos, ay, bueno, una coca, ay, bueno, pero hay que ver qué hay detrás de la Coca-Cola, ¿no? Hay que ver, hay que ser críticos también con nuestro consumo, ¿no? Pero bueno, los invitamos. Gracias aquí a las compañeras de Morras Chambeando. No, muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio y qué bonito cierras, porque sí, ¿no? O sea, estamos hablando de los agentes externos, pero nosotros, ¿qué tanto contribuimos? Lore, invita a quienes nos escuchan a que vengan a la cooperativa. Sí, cáiganle, compas, a la cooperativa. Esta semana estaremos abriendo a las 3, pero bueno, si les queda cerca, si no pudieron salir de vacaciones, estaría chido, ¿no? También si tienen alguna propuesta cultural con estos ejes políticos, pues también los recibimos, ¿no? Y esta semana tendremos más chance de platicar aquí. Ya andaremos organizando un programa para que nos hablen un poquito más de esta idea de la cooperativa, del chocolate, ¿no? Del consumo. Pronto esperemos que las morras de la cooperativa, la chocolatería, la 400 voces, le caigan. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estaremos subiendo el podcast pronto. Ha sido un programa súper bueno. Nuevamente, muchas gracias a todas por abrirnos el espacio, a Huitzilin por compartir esta como información. Me gusta mucho que siempre nos quedamos como al final con esta idea de que resistimos, ¿no? Y reexistimos y no nos quedamos tiesos ante lo que pasa. Estén al pendientes de la página del Morras Chambeando para los próximos programas. Un saludo a la Connie, que nos está escuchando desde Chile, también te extrañamos mucho, a la Mets, que hoy no pudo estar con nosotras, pero pues que pronto estará acá incorporándose. Pues muchas gracias por escucharnos. Están vinculadas, ¿no? Aunque estemos así a kilómetros de distancia de donde están defendiendo el territorio, pero también estamos vinculadas y vinculados. Y quienes me conocen saben que yo soy cafetera de corazón. ya me invoqué un café y ahorita me voy a invocar un chocolate, porque está bien bonito el lugar, también les hago la invitación para que vengan y lo conozcan. Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ahí estamos en contacto también y esperemos que pues esta red sea más grande y que siga construyéndose, ¿no? Para romper el cerco informativo. Y muchas gracias por invitarnos y aquí a la cooperativa por recibirnos. Yo también me despido, nos vemos en otra transmisión del Morras Chambeando, estén al pendiente de la página y saludos a quienes pudieron transmitir, que diga escuchar la transmisión, gracias a la cooperativa y la neta sí cáiganle porque sí venden cosas bien chidas. Nos vemos. De dónde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Ajá. Todo el mundo come pollo. Ajá. Todo el mundo está embambado. Ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Menos nosotros. Ajá. Todo el mundo come pollo. Ajá. Todo el mundo está embambado. Ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí. Ajá. Pero ninguno ajá. Lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Acá tomamos agua de coco, lavamos en Oto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de tapa pa' viajar. No hay plata pa' comer, pero sí pa' chupa. Característica general, alegría total. Invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón. Racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra. Desplazamiento por intereses en la tierra. Subienda de pescado, agua por todos lados. Selva espesa que ni el Discovery ha explotado. Pero minas llenas de oro y platino. Yo, reyes en la biodiversidad. Hey, yo, bochinche entre todos los vecinos. Hey, yo, y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chayo, Condoto, Divina, ajá. La Quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, Condoto, Divina, ajá. La Quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, Condoto, Divina, ajá. La Quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, Condoto, Divina, ajá. La Quinta, San Pedro, se quita. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo, aquí tenemos todo el repertorio que es, ya sabes.